Interrogantes y porqués que nadie puede contestar, porque nadie me avisó que mi alma era de cristal. Un pedazo se rompió simplemente por ser yo. No hay opción para la flor, frágil sin valor. Media alma me ha de quedar, y a falta de valor se ha hecho fuerte dique al mar. Azota no pasarás, fuerte has de golpear el metal que has de blandir. Hay un qué de voluntad al fuego que has de avivar. Me batiré contra ti, mi enemigo piensa en mí. Tu herida es mi cicatriz, mi muerte te arrastra a ti. Sin pilares, sin sostén, el techo he de mantener. Préstame el de mañana, aire para respirar. Cuenta el cuento del estanque que ha ahogado el ayer. Se pregunta si el futuro lo ahogará él también. No hay opción para la flor, nace frágil sin valor. Seguiré buscando en ti, no eres dalia ni jazmín. Porque nadie me avisó que mi alma era de cristal. Un pedazo se rompió, media alma he de cuidar. Busqué la solución y caí en el error. Solo era una ilusión, sin forma ni emoción. Me batiré contra ti, mi enemigo, mi daimón. Media alma me ha de quedar, imperfecta lucharás.